Bueno, muchas gracias, compañeras y compañeros. Lo primero que quiero decirles, el 8 de marzo, hay una gran movilización, un paro de mujeres. Un aplauso para las compañeras, paro internacional de las mujeres. Todos tenemos que acompañar ese paro. Y les digo más a todas las compañeras que hoy en el país le están dando de comer a millones de pibes. Los varones las vamos a reemplazar en esa actividad para que no falte ni una sola en esa movilización histórica. Compañeros, compañeras, hermanos y hermanas, nosotros venimos con un recorrido histórico. Venimos movilizándonos los trabajadores de la economía popular. Organizamos un 7 de agosto con Barrio de Pie y la CCC, la CETEV y todos los movimientos populares. Le dijimos a este gobierno que queríamos la ley de emergencia social y el salario social complementario para todos los trabajadores, que echa este sistema de la producción y del trabajo formal. Gracias a la unidad con todos los compañeros que están acá, sacamos la ley de emergencia social, le dimos un golpe al gobierno, 30.000 millones de pesos para todos los compañeros y compañeras más pobres de este país. ¿Y qué hizo el gobierno? Empezó a estigmatizar tanto a los sindicatos como a los movimientos populares. ¿Y por qué? Porque cada sindicato peleó la paritaria por arriba del 30%. Súmenle a eso la lucha nuestra por el salario social complementario. Querían aplicar ajuste y no pudieron. Después siguió la estigmatización y siguió el ajuste. Mis compañeras y mis compañeros hoy no tienen una changa para trabajar. Tienen que vivir con 4.750 pesos. Díganme qué CEO de qué empresa puede vivir con esa guita, compañeras y compañeros. Nosotros hoy tenemos una personalidad como es el Papa Francisco, que ha demostrado históricamente que está al lado de los más pobres, de los más humildes, y ha sido permanentemente vilipendiado por cada medio de comunicación. Él es el que dijo que los movimientos populares somos poetas sociales porque fuimos capaces de construir nuestras propias fuentes de trabajo. ¡Viva el Papa Francisco entonces, compañeras y compañeros! Ustedes saben que este gobierno no quiere parar con el ajuste. Es un gobierno de CEOs. Es una palabra en inglés que no sé qué significa. Pero me explicaron que en realidad son los ejecutores de la política de los grandes monopolios. Entonces, a todos esos CEOs que lo único que quieren hacer es facturar y llenar las bancas, y llenar los bancos, y llenar todo de guita, pero para eso les decimos que acá no se rinde nadie, que acá no se cansa nadie. Porque rendirse es traición y cansarse es perder la conciencia. Y nosotros, compañeros y compañeras, jamás vamos a perder la conciencia que hemos recuperado como trabajadores. Muchas gracias. Hasta la victoria siempre, compañeros.